Estamos celebrando el tercer domingo del tiempo de Adviento, estamos ya próximos a la Navidad. Este tercer domingo es tradicionalmente conocido como el domingo del gozo, domingo de Gaudete, por el anuncio que hacen los profetas de motivarnos a la alegría espiritual frente a la proximidad del nacimiento. Todo nacimiento, toda la vida que surge, trae una alegría única, distinta a cualquier otra. Y bueno, la Iglesia nos invita entonces a alegrarnos, y por eso puede ser esta celebración, esta misa, una buena ocasión para charlar un poco sobre la fuente de nuestros gozos, las usinas de nuestras tristezas, como muchas veces los seres humanos tenemos una enorme capacidad para fabricarnos la tristeza, para dejar que el clima oscuro, árido, amargo, mortificado, vaya tomando mucho terreno en nuestra propia vida. Así que, a la luz de estos textos, veremos un poquito de dónde viene la alegría, de dónde provienen nuestras tristezas. Nos dice el profeta Isaías, creo que ya lo dije alguna vez, el libro de Isaías tiene tres sublibros, tres partes, por tanto hay tres Isaías distintos, correspondiente a tres momentos diferentes en la historia del pueblo judío. El primer Isaías, que acompaña al pueblo judío cuando es desterrado en Babilonia. El segundo Isaías convive como judío en Babilonia. El tercer Isaías, que es el que escuchamos recién, la primera lectura, es el que acompaña al pueblo judío, aparte de ese pueblo judío exiliado en Babilonia, lo acompaña de nuevo a Jerusalén. Y dice: el Señor me ungió, me envió a dar una buena noticia, a liberar a los cautivos, a poder dar luz a los ciegos, a poder consolar a los afligidos. Yo me regocijo en el Señor, mi alma se alegra en el Señor, mi Salvador, dice Isaías, frase que después el evangelista Lucas pondrá en labios de María. Es el Magnificat que cantamos como salmo hoy, un canto de gozo de este hombre de Dios que tiene que levantar, diríamos, el ánimo de un pueblo alicaído. ¿Por qué? Porque está bueno esto de volver a la propia tierra, terminar el tiempo de esclavitud, pero después de unos 70 años más o menos que duró el exilio, pasadas ya tres generaciones, vuelven los hijos de los que se fueron allá, y vuelven a la ciudad de Jerusalén y se encuentran que sus terrenos están tomados, sus casas están tomadas, que a ellos no los conocen. ¿Vos quién sos? Vos sos el hijo del hijo del... Y entonces tienen que empezar de cero, una historia nueva, en un lugar en el cual ellos mismos también son extranjeros. Extranjeros en Babilonia, extranjeros ahora en Jerusalén. Isaías entonces quiere mostrar cómo Dios va cumpliendo el destino de este pueblo, y con mucha paciencia los invita a alegrarse. En una situación que no es óptima, sino que tiene sus adversidades, aún así hay una buena noticia, hay un futuro abierto. Pablo a los tesalonicenses, esta comunidad bastante obsesionada con la segunda venida de Jesús, los tesalonicenses que creían que era inminente esa segunda venida, probablemente porque estaban sufriendo persecución y ya tienen algunos mártires en su haber, y entonces querían y creían que el Señor viniera rápidamente, y el Señor ha venido rápidamente y no vino finalmente, por lo menos para aquella generación, y para 20 siglos después el Señor no llegó todavía. Y entonces Pablo les dice: alégrense, alégrense, manténganse siempre vivos en la oración, oren sin cesar. Y después de darles una serie de consejos espirituales, les dice: manténganse firmes hasta la segunda venida. De modo que también para los tesalonicenses, en una situación bastante apremiante, el mensaje es el mismo: alégrense. Para nosotros entonces hoy es el mismo mensaje, quien estamos viviendo circunstancias probablemente diferentes. A algunos les estará yendo mejor, a otros les estará yendo peor, algunos estarán más en paz, otros estarán más movilizados internamente. El mensaje de la Navidad sigue siendo el mismo para todos: alégrense. Encontrar la fuente de esta alegría, diríamos, en una napa más profunda, en una surgiente más profunda que los motivos que tenemos de alegría o de tristezas cotidianos. Porque todos tenemos en algún sentido derecho a alegrarnos y a entristecernos por tantos motivos de alegría o de tristeza. Nuestro estado emocional, diríamos, va fluctuando a través de estos acontecimientos cotidianos que nos van visitando, motivos de preocupación o motivos de gratificación. Está bueno, está bien. Pero nuestro estado espiritual, es decir, nuestra experiencia del gozo profundo, de la paz profunda, que no está a merced de los acontecimientos favorables o desfavorables. De esto es de lo que nos habla tanto Isaías como San Pablo. Nuestra capacidad de permanecer entonces en un estado de paz, de gozo y de felicidad, y sobre todo abrirnos a una nueva felicidad a raíz de la próxima Navidad, la venida del Señor. Si tuviéramos que encontrar nosotros nuestras usinas, nuestras fábricas de alegrías y tristezas, diríamos que hay un matiz muy genérico, lo que voy a decir es un genérico, no es que en cada caso sea así, pero hay una cierta diferencia entre cómo construimos los varones, los hombres, nuestras alegrías y también en reverso nuestras frustraciones y cómo lo hacen las mujeres. Quizás los hombres tengamos más fuente de alegría en nuestra realización profesional, en el orgullo, en el prestigio, en la sensación de poder que nos da haber hecho las cosas bien y que nos fuera bien, y por tanto sentirnos realizados como hombres porque somos proveedores y todo lo demás. Y al revés, quizás la fuente de tristeza venga por sentirnos inútiles y fracasados, por no haber, digamos, llegado a cumplir nuestra propia expectativa profesional, laboral y económica, en lo material especialmente. Y como muchas veces nos vamos poniendo, esto que alguna vez señalé, ¿no?, la vara de este salto en alto que es la aspiración a ser realizados y felices, esa vara, bueno, saltamos una medida y en vez de quedarnos contentos con ella, la levantamos un poco más, y un poco más, y un poco más. Y probablemente no saltemos tanto como nuestra ambición nos propone. Y si nosotros ponemos una vara más alta de la que podemos alcanzar, quiere decir que somos los que fabricamos nuestra propia frustración, nuestra propia queja, nuestro propio sentido de impotencia. Por su parte, quizás las mujeres valoren más y disfruten más y sufren más, en reverso, no tanto lo material, sino lo vincular. Y entonces ahí están disfrutando mucho de sus maridos o sufriéndolos incesantemente, porque no son ellos nunca la relación es suficientemente buena, y disfrutando mucho a sus hijos, pero también sufriéndolos más de la cuenta, porque nunca son suficientemente buenos los chicos y se pelean como hermanos, y disfrutando de la familia, pero también sufriendo al yerno, a la nuera, porque no viene a casa, porque esto o aquello, y llamando y sufriendo a los nietos porque no me llaman por teléfono, y los nietos y la suegra y el yerno y la nuera y el marido y los hijos nunca son suficientemente buenos o ingles como deberían ser para dar felicidad a una mujer que idealiza de tal modo los vínculos que nunca queda satisfecha con ellos. Y entonces siempre pareciera que, lo digo con cariño y respeto, ¿no?, en paralelo trato de no poner un ejemplo más duro de mujeres que hombres, pero a veces, así como los hombres nos fabricamos nuestra propia infelicidad subiendo la vara de nuestra autoexigencia, las mujeres lo mismo, y no están nunca satisfechas porque van subiendo la vara de la exigencia, de modo que los demás nunca son lo que ellas esperan que sean. Lo cierto es que un gran amigo, un gran aliado de la tristeza es la omnipotencia. El más, y el estar aferrado orgullosamente a una imagen de la vida, a una imagen de mí mismo, y esa omnipotencia me va a frustrar siempre, me va a dar motivos de tristeza siempre. Y entonces digo, independientemente de los reales motivos de alegría y tristeza que van salpicando nuestra cotidianidad y van fluctuando nuestro estado emocional, de lo que hablo ahora es de un tono espiritual profundo de estas personas que son felices porque aman la vida tal y como la vida es, o de estas otras personas que hasta en el rostro se les ve su infelicidad porque se sienten frustradas porque la vida real no es como ellos quisieran que fuera. Lo cierto entonces es que en un clima adulto de exigencia y de infelicidad y de tristeza y de quejarme de todo, en ese clima adulto los chicos van creciendo y se convierten después en adolescentes y van creciendo en un clima de queja, de protesta, de violencia, de pequeñas violencias, de mensajes exigentes y complicados, y por tanto ellos mismos, sin tener un motivo grave, porque cuando uno es chico no tiene motivos graves, o adolescente no tiene quizás motivos graves de infelicidad, no pueden ser felices. Y no lo pueden ser porque en el fondo la felicidad es un clima vivido, un clima que surge del amor a la vida tal y como la vida es, y no del rechazo. Por eso ahí viene entonces el Evangelio de hoy, que lo propone a Juan el Bautista como enorme protagonista del Adviento, a quien que está predicando en el desierto, bautizando, etcétera, preparando el camino del Señor. Y ahí le mandan el staff, digamos, religioso de Jerusalén y del templo, le mandan sacerdotes, levitas, fariseos, toda la banda, digamos, religiosa del momento. Le van a preguntar: ¿quién sos vos para hacer todo esto? Le van a pedir credenciales, porque si Bautista no es ni sacerdote ni profeta, ni sacerdote ni levita ni fariseo, a ver, mostrame tus chapas para hacer lo que estás haciendo. Y él dice: yo no soy el Mesías. Porque esta gente le pregunta: ¿quién soy? Yo no soy el Mesías, ni Elías, ni el profeta. Yo soy una voz que grita en el desierto. En el Evangelio de Juan, que es el que leímos, ustedes saben, Jesús, el Hijo de Dios, es la palabra, y la palabra se hizo carne, dice el Evangelio, ¿no? El prólogo, lo vamos a escuchar el 25 de diciembre. Juan, el Bautista, es la voz de la palabra, es el portador de la palabra. Juan Bautista es entonces no el Mesías, pero es el que anuncia al Mesías. O como dice también el mismo relato que escuchamos, él no es la luz, pero es el testigo de la luz. Entonces Juan tiene una medida exacta de lo que no es, pero también de lo que es. Y lo que es, lo es en referencia a Jesús. Él es un testigo de la luz. ¿Quién es un testigo? Alguien que vio algo. En este caso vio el resplandor de Jesús, y entonces está feliz y contento y lo anuncia. Es un testigo de la luz, que es, el podemos decir, el gozo, la alegría de la salvación, porque la alegría es el resplandor del ser, y esto es la luz. Una persona iluminada es una persona gozosa. Juan es un testigo de la luz. Juan es entonces también la voz de la palabra, aquel que viene entonces a anunciar que la salvación está presente. Y finalmente, ¿qué es? ¿Quién es Jesús? Dice Juan: el que viene detrás de mí es tan grande, es tan grosso, dirían los chicos hoy, que yo ni siquiera soy digno de agacharme para desatarle las sandalias. Juan tiene claro que el grande, el grosso, es Jesús, el Salvador, y él es su mensajero. Esta experiencia de finitud, de aceptación de su realidad concreta, es la que lo abre, en primer lugar, a Juan Bautista a la salvación. Nuestras disconformidades con nuestra vida tienen que ver con un conflicto, con la limitación, la finitud, la provisoriedad de nuestra vida. Y entonces, fíjense, la felicidad depende de eventos externos que nos ocurran o de un modo de vivir la vida que está signada por muchos eventos. Y yo creo que es la segunda la realidad, ¿no es cierto? Es un modo de vivir lo que nos genera nuestras tristezas o lo que nos abre a la alegría. Porque nosotros somos la principal usina de nuestra infelicidad. Somos nosotros los que sostenemos, desde un lugar victimista, sostenemos las ofensas que nos han infligido, sostenemos los conflictos, sostenemos la queja, siempre encontraremos un motivo de queja, y ahí vamos por la vida entonces con una actitud mortificada, víctimas de la película, ¿verdad? Y entonces, para nosotros, es que se nos anuncia la salvación. Cuando Dios viene a salvarnos, cuando Jesús viene a salvarnos, no viene a salvar nuestra coyuntura, para que nos vaya bien y los chicos estén contentos. Jesús viene a salvar nuestra vida, nuestro modo de vincularnos con ella. Porque si nos vinculamos desde esta actitud humilde, serena, sosegada, de abrazar la vida con sus bondades y sus rispideces, con sus dulzuras y amarguras, con sus suavidades y sus asperezas, si abrazamos nuestra vida tal y como es, seguramente seremos personas más felices. En última instancia, la gran alegría, esto es el anuncio del 24 de la noche, ¿no? Les anuncio una gran alegría. ¿Cuál es la gran alegría? Que un Salvador nació en un pesebre. En un pesebre. Entonces, Dios asume la condición humana feliz y contento con papá y mamá que están acá adelante en el pesebre esperándolo. Y no es que Jesús viene y no viene a un hotel 5 estrellas, ni a un bed and breakfast viene. Viene a un pesebre sin desayuno, digamos. Viene a un pesebre. Y no es, ah, le pincha la pajita, tengo frío, dolor a vaca. No. Jesús asume la condición humana en su versión más humilde, más limitada, más extremadamente limitada, para que nosotros aprendamos entonces a abrazar nuestra humanidad en un sentido más empático. Bueno, ojalá entonces nosotros podamos revalorizar nuestra vida, ya que la Navidad es esto, que Dios valora tanto nuestra vida que la asume para sí mismo. Y revalorizándola, seamos resplandecientes de una alegría, un gozo que no lo provocó una coyuntura favorable. Lo provoca esta experiencia de ser nosotros mismos, de no estar arrepentidos de nuestra vida, de no estar en conflicto con nuestra realidad, sino en paz. Pidamos este don para la próxima Navidad.